Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a poner el foco en un documento que, bueno, la mayoría de personas que trabajan reciben cada mes, pero que muy pocas entienden en su totalidad. ¿La nómina? Exacto. El recibo de salario, la nómina. Es que es un documento paradójico, ¿no? Lo esperamos con ganas, miramos la cifra final y lo archivamos. Y listo. Pero en realidad es una radiografía completa de nuestra relación laboral y de nuestra contribución al sistema. Cada línea, cada cifra cuenta una historia y tiene consecuencias, a largo plazo. Esa es precisamente nuestra misión hoy, descifrar esa historia. Tenemos sobre la mesa una vía de gestión de recursos humanos y varias notas de síntesis, y con ellas vamos a desgranar la nómina. A ver qué sacamos en claro. Desde su estricto marco legal hasta el significado oculto en sus apartados más técnicos. Queremos entender no solo qué cobramos, sino por qué lo cobramos así y qué implicaciones tiene cada concepto. Pues para empezar a construir el relato, creo que hay que ir a los cimientos, la regulación legal. Porque la nómina no es un documento que una empresa pueda diseñar a su antojo, ni mucho menos. Claro, me imagino. Para algo tan universal y tan importante, supongo que las reglas del juego están muy marcadas. No vale cualquier cosa, ¿verdad? En absoluto. El punto de partida es el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. ¿El texto de referencia? Exacto. Este artículo lo defina como el justificante del pago del salario y establece una serie de obligaciones que son ineludibles para el empresario. La primera es la puntualidad y la periodicidad. O sea que hay que pagar en fecha y en un plazo concreto. El pago debe realizarse como máximo cada mes. No se puede retrasar más. ¿Y sobre la forma de pago? Todavía tengo la imagen del antiguo sobre con el dinero en efectivo. Supongo que eso ha cambiado. Totalmente. A ver, la ley exige que el pago se haga en moneda de curso legal, el euro, y por el medio que sea acordado. Que hoy en día es casi siempre la transferencia. Casi universalmente, sí. Pero es interesante que la normativa especifica que esta forma de pago debe ser comunicada previamente a los representantes de los trabajadores. No es una decisión unilateral. Y en cuanto a la entrega del recibo, bueno, la digitalización ha jugado un papel clave. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Sigue siendo obligatorio el papel? La entrega de una copia al trabajador es obligatoria, eso sí, pero el formato es flexible. Siguen siendo válidos los métodos tradicionales, como la entrega en mano, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2017 ya sentó jurisprudencia. ¿Ah, sí? Sí. Validó el envío de la nómina por correo electrónico como un método perfectamente legal y adecuado. Esto, claro, ha agilizado enormemente los procesos en las empresas. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, hablemos del documento en sí. ¿Existe un formato único o cada empresa puede tener el suyo? Existe un modelo oficial aprobado por el Ministerio de Empleo y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Concretamente, la orden que lo regula es la ESS 2098-2014. Vale. Las empresas deben usar este modelo. Esto garantiza una estructura homogénea y reconocible para todos. Solo se puede usar un modelo distinto si el convenio colectivo del sector lo permite o si existe un acuerdo específico con los representantes de los trabajadores. Y una vez entregada, no es un papel para tirar a la papelera, imagino. Desde luego que no. La ley obliga a las empresas a conservar una copia de los recibos de salarios junto con los boletines de cotización durante un periodo mínimo de 5 años. 5 años. Sí, son documentos con plena validez legal. Y esto nos lleva a un punto crucial. La nómina no es solo un documento entre empresa y trabajador. Es también una comunicación oficial con la administración. Exacto. Y aquí entra en juego el sistema red de la Seguridad Social. Todos los conceptos que figuran en la nómina deben ser comunicados mensualmente a la Tesorería General. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace a través de un fichero informático llamado CREA, que son las siglas de Conceptos Retributivos Abonados, utilizando una aplicación que proporciona la propia tesorería, llamada Siltra. Entiendo. Y ojo, de la exactitud de esa comunicación dependen directamente las prestaciones futuras del trabajador, el desempleo, la jubilación, las incapacidades. O sea que es importantísimo que esté todo correcto. Tenemos un marco legal muy estricto que lo regula todo, desde el formato hasta la comunicación. Pero la pregunta para quien la recibe es, ¿qué significan todas estas casillas? Metámonos de lleno en su anatomía. Perfecto. El modelo oficial tiene una estructura muy lógica, dividida en 5 grandes bloques. El primero, arriba del todo, es la cabecera. Los datos básicos, eso es. Aquí encontramos los datos de identificación, los de la empresa y los del trabajador. Nombre, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social. Y un dato clave, el periodo de liquidación, que indica el mes y el año. Vale. Y justo debajo llega la parte que más nos suele interesar, los devengos. La columna de las sumas, ¿no? Todo lo que la empresa nos paga en bruto. Correcto. Los devengos representan el salario bruto total, pero es fundamental entender que se dividen en dos categorías muy distintas, las percepciones salariales y las no salariales. Vale, a ver. Las salariales son la contraprestación directa por el trabajo. El salario base, los complementos como antigüedad o nocturnidad, las horas extras, las pagas extras... El núcleo del sueldo. ¿Y las no salariales? Este es un punto que suele generar confusión. Son cantidades que se reciben, pero que legalmente no se consideran salario. Exactamente. Porque su finalidad no es retribuir el trabajo, sino compensar al trabajador por gastos que ha tenido al realizar su labor. El ejemplo clásico es el plus de transporte o las dietas por viaje. Entiendo. También se incluyen aquí las indemnizaciones de la Seguridad Social, si el trabajador está de baja. Y esta distinción es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué implicación práctica tiene para el trabajador que un concepto sea salarial o no salarial? La implicación es enorme y afecta directamente a nuestro futuro. Por regla general, las percepciones salariales cotizan a la Seguridad Social y están sujetas a IRPF. En cambio, las no salariales, hasta ciertos límites, están exentas. ¡Ah, amigo! Es dinero que llega al bolsillo, sí, pero no está construyendo la base sobre la que se calculará una futura pensión o la prestación por desempleo. O sea, que no todo el dinero que entra en la cuenta construye de la misma manera nuestra red de seguridad futura. Un detalle importantísimo. Bien, si los devengos suman, el tercer bloque, las deducciones, es el que resta. Aquí es donde el salario bruto se convierte en neto. Hay dos deducciones obligatorias principales. La primera es la aportación del trabajador a la Seguridad Social. ¿Qué es un porcentaje? Sí, de su base de cotización. Y la segunda es la retención a cuenta del IRPF. El porcentaje, claro, varía según el salario y las circunstancias personales. Y la operación matemática final es sencilla, es la más esperada. Devengos menos deducciones. El resultado es el cuarto bloque, el líquido total a percibir. Este es el salario neto, la cantidad exacta que la empresa ingresará en la cuenta. Pero queda una quinta parte, al final del todo, que muchos ignoran, pero que acabas de señalar como fundamental para el futuro. Sin duda. Es la determinación de las bases de cotización. Esta sección, aunque no afecta al dinero que recibimos ese mes, es la que está construyendo nuestra seguridad económica a largo plazo. Aquí se detalla la base de cotización por contingencias comunes. Exacto. Un momento. Contingencias comunes y contingencias profesionales. Son términos que vemos cada mes, pero que no siempre sabemos qué significan. Es una aclaración clave. La base por contingencias comunes es la que se usa para calcular prestaciones que no derivan del trabajo. ¿Como una enfermedad común? O un accidente no laboral, la maternidad, la jubilación. La base por contingencias profesionales, en cambio, nos cubre en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Vale, queda claro. Y en esa sección también se detalla la base sujeta a IRPF y, muy importante, la aportación total que la propia empresa realiza a la Seguridad Social por ese trabajador. Que es mucho mayor que la del empleado, ¿no? Significativamente mayor, sí. Entendido. Profundicemos ahora en el corazón de la nómina, el salario. Las fuentes nos dicen que no hay un único tipo de salario, se puede clasificar de varias maneras. Efectivamente. Según cómo se calcula, puede ser fijo si la cantidad es la misma cada mes, variable si depende de la producción o las ventas, o mixto, que es lo más habitual, con una parte fija y otra variable. Y también según cómo se percibe. Sí, puede ser en metálico, que es la forma principal, o en especie. El salario en especie es una retribución no monetaria. Un coche de empresa, por ejemplo, o un seguro médico privado, los tickets de restaurante. Aquí la ley pone un límite claro. La retribución en especie no puede superar el 30% del total de las percepciones salariales. Todo esto orbita en torno a una cifra de referencia en España. El salario mínimo interprofesional, y por lo que dicen las fuentes, es mucho más que un simple suelo salarial. Es uno de los pilares del sistema de protección. Lo fija el gobierno cada año, tras consultar con los agentes sociales, y tiene en cuenta factores como el IPC o la productividad. Su función más conocida, claro, es establecer la cuantía mínima que se debe recibir. Sí, para un trabajador a jornada completa. Pero tiene otra función, menos conocida y... fascinante. Que es la que lo convierte en un verdadero escudo social. Exacto. El SMI fija la cantidad del salario que es inembargable. ¿Inembargable? Sí. La ley de enjuiciamiento civil establece que la cuantía equivalente al SMI no puede ser embargada para pagar deudas. Se considera la cantidad mínima indispensable para la subsistencia. Cualquier embargo solo puede aplicarse sobre lo que exceda ese umbral. Esto nos lleva directamente al siguiente punto, una parte de la nómina que revela situaciones muy particulares. Porque además del IRPF y la Seguridad Social, en la sección de deducciones puede aparecer otras deducciones, y el embargo es una de ellas. Correcto. Este apartado es una especie de cajón desastre para situaciones muy diversas. Por ejemplo, los anticipos. Un trabajador tiene derecho a solicitar un adelanto del salario por el trabajo ya realizado en el mes. ¿Y se le descuenta ahí? Exacto. ¿Se le descontará en la nómina de ese mes en este apartado? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Varias cosas. El valor de los productos en especie que hemos mencionado, para que quede reflejado. O los cobros indebidos. Esto es más común de lo que parece. Un error de la empresa. Imagina un error al calcular un bonus un mes. La empresa tiene derecho a reclamarlo, pero no de cualquier manera. Debe reflejarlo aquí de forma transparente. También las cuotas sindicales para los trabajadores afiliados. Y también se reflejan aquí situaciones más conflictivas, como una sanción. Sí. Si un trabajador es sancionado con suspensión de empleo y sueldo, el valor de esos días no trabajados se descuenta aquí. Lo mismo ocurre en caso de huelga. El empresario deduce la parte proporcional. O las ausencias injustificadas. Volviendo al embargo judicial. Si se cobra por encima del SMI, ¿cómo funciona? ¿Pueden quitar todo lo que excede a esa cantidad? No, la protección legal va más allá. La empresa, al recibir una orden judicial, está obligada a aplicarla, pero el cálculo es progresivo, por tramos. A ver. Sobre la primera cuantía adicional, hasta el doble del SMI, solo se puede embargar el 30%, sobre la que va del doble al triple del SMI, el 50%, y así va subiendo. Es una escala para proteger siempre una parte sustancial del salario. Queda un último caso que mencionan las fuentes, la indemnización por daños. ¿A qué se refiere? Se da en una situación muy concreta, en una baja voluntaria. Si el trabajador no cumple con los días de preaviso que establece su convenio, la empresa puede descontarle de su finiquito una cantidad equivalente a esos días. Vaya. Sí. Está claro, la nómina es un universo en sí misma. Es un documento legal riguroso que no solo refleja un pago, sino que detalla la relación económica, asegura las contribuciones y, como hemos visto, establece un escudo legal de subsistencia. Lo fascinante es cómo un único documento condensa tantos aspectos del derecho laboral, fiscal y de la seguridad social. Es un mapa completo y saber leerlo es fundamental. Esa sería la conclusión clave. Entender su estructura no es solo una cuestión de gestión para las empresas. Para cualquier persona trabajadora, es una herramienta de empoderamiento. Totalmente. Saber por qué un plus de transporte no cotiza igual que el salario base o entender cómo funciona un embargo es conocimiento práctico y esencial. Y si lo conectamos con una visión más amplia, comprender la nómina es comprender una parte de cómo se financia y funciona el estado del bienestar. Esas deducciones no son un gasto, son la inversión colectiva en sanidad, pensiones y protección. Desde luego. Y para terminar, quiero lanzar una reflexión que se inspira en un concepto que las fuentes mencionan de pasada. El salario emocional. Un concepto cada vez más presente. Sí. En un mundo donde retener el talento va mucho más allá del dinero, donde la flexibilidad, la formación o el buen ambiente son clave, me pregunto, ¿cómo podría el recibo de salario del futuro empezar a reflejar estas compensaciones no materiales? ¿Veremos algún día un anexo sobre días de teletrabajo, horas de formación o el plan de bienestar junto a las cifras de devengos y deducciones?